discutiendo toda la familia. El 24 de marzo recibí la peor noticia de mi vida. Se me terminó el mundo a mí y a mi familia. El miércoles a las 6:45 de la mañana, mi hermana salió a bailar con unos compañeros de trabajo que conocía hacía 3 semanas. No eran amigos como se publicó, y esto lo quiero aclarar porque hay muchas versiones, primero de una amistad, después de que era el novio. Entonces quiero que quede claro que eran solamente compañeros de trabajo de apenas 3 semanas de conocerse. En donde se encontró con una pelea previa dentro del local bailable, ubicado en Rivadavia, casi San Martín. Esto sucede entre las personas que la acompañaban y otras partes. Imagino por instantes que, sin saber bien lo que sucedía, decidió quedarse dentro del auto. Estas dos personas que la acompañaban en el viaje, viaje que debió haber sido de regreso a mi casa, se sumieron en su locura por querer seguir ese conflicto o terminarlo de una manera adecuada, puesto que Avendaño fue en busca de un arma que cargó en su baúl, y no como se dijo en un primer momento que la tenía dentro del baúl, o sea que este señor fue hasta su casa o no sé dónde, buscó el arma y volvió para seguir increpando a la persona esta. Porque nadie busca un arma solamente para intimidar. La persona que quiere arreglar un problema no necesita ir a buscar un arma para arreglarlo. Se regresó al centro de la ciudad en busca de la persona que iban a agredir. Dieron vueltas hasta que lo encontraron en Belgrano y La Madrid, porque unos minutos antes esta persona había chocado con una camioneta que repartía pan. Se originó una discusión, nuevamente, donde Avendaño intimida a la otra parte, o sea, al señor Urrutia, fuera del auto del lado derecho, de donde dentro del mismo se encontraba en el asiento delantero la señorita Antonella Veneziano y en el asiento trasero mi hermana Jessica Miliavaca. Durante la discusión entre las dos partes masculinas, en el momento, el arma en manos del señor Avendaño se dispara y entra en el ojo derecho, provocando la muerte instantánea de mi hermana. Necesitaba aclarar esto, cómo sucedió esta situación, debido a las diferentes comentarios, cosas que las personas fueron diciendo a medida, en los medios más que nada, en los medios nacionales. Yo lamentablemente estoy en otro lado, así que solamente veo canales nacionales, ¿no? Y quería aclararlo, y es lamentable que tenga que empezar este discurso hacia mi hermana de esta manera, pero bueno. Recordar de esto, la verdad que recordar esto una y otra vez, todo el día y todos los días de mi vida, me invade una impotencia y un dolor terrible. Yo sé que nada va a volver a mi hermana, nada, ni nadie me la va a devolver. Pero esta persona, en realidad no sé ni cómo tildarlo. Inconsciente seguramente no es. No es justo, ¿no? Porque si estuvo consciente en el momento de ir en busca del arma, pero no estuvo consciente en el momento del disparo. ¿Negligente? Sí, podría ser que sea negligente, porque sabe que un arma puede provocar un desastre, y sin embargo no le importó. Fue Jessie la que recibió el disparo, pero también podría haber sido la persona que él estaba intimidando. Gente, estamos hablando de una persona que tenía conocimiento del uso del arma, sabía usarla. Trabajaba en una empresa donde custodia caudales. Sabía que estaba cargada y que podía provocar un desastre, y lo hizo. Quiero recordarles que ya tuvo una causa anterior este señor por portación de arma. sin permiso. Por negligencia, inconsciencia, por locura, enceguecimiento de esta persona, y creo que también, ¿todos me escuchan? Venga, hola, hola. Por negligencia, inconsciencia, locura, enceguecimiento de esta persona, y creo que también debe haber habido presión de algún lado, porque es lógico que esto es, en realidad es ilógico, perdón, que esto pase entre dos personas que no se conocían. La familia sabe muy bien, y quiero que esto sea público, que en realidad el problema surge entre la señorita Veneciano con el señor Urrutia, por un problema, digamos, personal que tenían. Y bueno, lamentablemente quedó mi hermana involucrada en ese episodio, ¿no? Solamente por haber salido un día con una desconocida, prácticamente. En este acto de locura, él le robó la vida a mi hermana. Le quitó sus sueños, su carrera, su futuro, sus amistades, su sonrisa, su perseverancia, su tenacidad para hacer las cosas. Él le robó su vida y literalmente nos mató a todos nosotros, a toda la familia. Nos quitó la luz de nuestras vidas, nos quitó la alegría que Jessy nos daba día a día. Nos robó la ilusión de verla egresada en su carrera como oficial penitenciario. Nos robó sus sueños, sus abrazos, sus gestos. Ahora me pregunto, ¿tenía derecho? No, no lo tenía, de ninguna manera. Solo la persona que pasó por algo similar puede sentir o comprender lo que estamos padeciendo, porque realmente es indescriptible. Si por un segundo se pusieran en nuestro lugar los que son padres, los que tienen hermanos, nietos, tíos, ¿cómo se sentirían en estos momentos si le matan a un ser querido, inocente, ajeno a la situación? ¿Qué harían en nuestro lugar? Y sumado al dolor, la impotencia, la bronca de saber que el que mató a mi hermana está en su casa, haya querido o no, lo hizo, y para mí no hay diferencia. A mi hermana no me la devuelve nadie, pero lamentablemente para la justicia es distinto. Si hubiese sido con intención, lleva años de prisión, pero como fue sin querer, no tiene condena. ¿Y sí lo tiene el resto de la causa? Así que, gente querida, me da a entender que alguien puede circular por la calle, en algún momento ir buscar un arma, efectuar un disparo, y alegar no haber tenido la intención y poder volver a su casa sin ningún problema. Esta es la sociedad en que vivimos, estas son las leyes que tenemos, y la realidad de las circunstancias agota mi paciencia. Su injusta muerte y la desesperación, porque este caso no quede impune, porque ella se merece descansar en paz, y no vamos a parar hasta lograrlo, fue lo que me impulsó a crear el grupo Justicia por Jessy. Ese grupo que formaron ustedes, este grupo que nos apoyó desde el primer día, este grupo que nos acobijó con sus palabras, este grupo que nos dio fuerzas para seguir de pie, este grupo independientemente si la conocían o no, este grupo que pide junto a nosotros justicia. Este grupo que no quiere que se repita algo semejante, este grupo que hoy dijo presente, ofreció su solidaridad, su corazón, y se unió a una causa que hoy nos toca a todos nosotros, pero mañana tal vez alguno de todos ustedes. En este grupo encontré personas incondicionales, encontré amigos que desinteresadamente brindaron todo para que hoy sea posible, porque solo no hubiésemos podido. Tengo que decir que para organizar esto hay personas que se ofrecieron de corazón, y yo sé que hubo un solo motivo, Jessie. Por ella y para ella, por lo que ella generaba en las personas, sé que nos guió y nos tocó el corazón de cada uno de nosotros. Jessie es la razón por la que hoy están acá, acompañándonos, para que se haga justicia, para que la persona que la mató cumpla con años de cárcel, que le den una condena máxima, que se dicte una sentencia firme, para que el que mató a mi hermana espere un juicio en la cárcel y no en su casa. Ayer, por ejemplo, o antes de ayer, festejando su cumpleaños. Para que ninguna otra persona inocente pague con su vida por un acto de negligencia. Para que tanto los abogados como la fiscal a cargo no pierda detalles de las declaraciones de los testigos de la causa. Para que todas las partes involucradas, si no están libres de culpa y cargo, sean juzgadas con la misma medida. Para las personas que aún tengan algo para aportar, que lo hagan, nos ayudaría muchísimo. Para los que hayan omitido palabras o detalles en sus declaraciones, lo hagan, están a tiempo. Para todo esto nos reunimos hoy, porque creemos que juntos y entre todos vamos a lograr que se haga justicia. Personalmente, no tengo nada que perder. Voy a seguir hasta las últimas consecuencias. Y si ustedes me siguen acompañando... Si ustedes me siguen acompañando, lo haremos juntos, porque esto recién comienza. A todos y cada uno de ustedes, les digo de parte mía y de toda mi familia, gracias. Infinitas gracias. No sabemos cómo devolverles todo lo que hicieron por mi hermana, porque jamás nos imaginábamos estar haciendo esto y contar con tanto apoyo. De todo corazón, gracias. No hubiésemos podido sin ustedes. Por último, quiero decirles que creemos en un Dios todopoderoso. Creo fervientemente que existe una justicia divina, pero necesitamos que haya justicia acá en la tierra. Para los que nos quedamos sin ese ser que hoy nos falta, para que descanse en paz y nosotros podamos decir que sí existe la justicia. Que sí se hace justicia, que los jueces tienen corazón, que razonan, que son imparciales, que nos demuestran que habiendo pruebas los casos nos quedan impunes. Gracias a todos por ayudarnos, a mi hermana. A mi hermana que nos está mirando desde el cielo, por vos, mi reina.